96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz miércoles 25 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. El candidato Nicolás Maduro promete prosperidad económica y señala bloqueo contra la nación. Detienen presuntos responsables de sabotaje eléctrico en el Zulia. Gran Misión Vivienda Venezuela firmará convenios con empresas. El TCJ promete Plan Nacional de Justicia de Género al Día. 6 rutas de autobuses trasladarán a espectadores en el Festival de Teatro de Caracas. Nacionales. Ayer martes, desde Tucupita del Tamacuro, el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, prometió que el pueblo le da la victoria el próximo 20 de mayo, dará prosperidad económica al país. La obsesión del imperialismo contra el pueblo soberano de Venezuela. Nosotros estamos preparados para vencer y romper cualquier bloqueo. El gobierno imperialista de Estados Unidos insiste en perseguir financieramente a Venezuela. Y la oposición, la derecha maltrecha, es la vocera que pide sanciones contra Venezuela. No le tengo miedo a las amenazas del imperialismo y las vamos a vencer. Y Venezuela saldrá adelante de pie. Venceremos las amenazas del imperialismo. Venezuela prosperará, avanzará y nada ni nadie podrá con nosotros. Por otro lado, en rueda de prensa ofrecida a medios nacionales e internacionales, el primer mandatario señaló el bloqueo financiero del imperialismo en contra de la nación. Asimismo, mandó un mensaje al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, al respecto de las sanciones a empresas panameñas. El presidente de Panamá sabe que él puede hablar conmigo si me quiere llamar. Sabe que Venezuela no ha sancionado a Panamá. Sabe que Venezuela ha actuado con reciprocidad ante unas medidas ilegales y de agresión contra nuestro país. Todo el que agreda a nuestro país, yo le responderé con reciprocidad, con justicia. Son las 12 con 32 minutos. Somos cultura. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció que fueron detenidas al menos 53 personas vinculadas por actos de sabotaje al sistema eléctrico del estado Zulia. Por su parte, el gobernador de este estado, Omar Prieto, destacó que los detenidos están relacionados a partidos de la derecha venezolana. Tenemos aproximadamente 60 detenidos, muchos de ellos vinculados precisamente con Primer Justicia y vinculados con un Nuevo Tiento. Por cierto, el presidente de la Cámara Municipal de la ciudad de Maracaibo fue detenido el concejal en estas acciones que, bueno, atentan contra la tranquilidad de los zulianos. Somos cultura. En la Expo Venezuela Potencia, la Gran Misión Vivienda Venezuela firmará convenios con 30 empresas para acelerar la construcción de viviendas en el país, informó el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel. Hoy tenemos empresas que van a firmar convenios al cierre de la Expo Venezuela Potencia. Que arranca este jueves. Que arranca este jueves y termina el domingo. Ya tenemos todo preparado para que se firmen esos convenios y arranquen las petroviviendas. Pero además tenemos interesadas empresas extranjeras de Brasil, interesadas inclusive en que le paguemos en petro el costo de la vivienda en completo, para que esto es una demostración de ese de esa confianza que ha generado el petro, que es otro escudo. Y por último, el quinto vértice, los ejecutores. Ahí tenemos, en primer lugar, debo mencionar al Poder Popular, la autoconstrucción. construcción de viviendas, los movimientos de población, la gran fortaleza. Pero además de eso están los convenios internacionales con China, con Bielorrusia, ¿verdad? Anteriormente ya convenios terminados, urbanismos terminados como los de Irán, ¿sí? Y Brasil. Es decir, nosotros hemos potenciado esas alianzas y ellas han permitido fortalecer la gran misión Vivienda Venezuela. Y por otro lado, bueno, entes públicos como PDVSA. Somos cultura. El día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia inició el Plan Nacional de Justicia de Género al Día, con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer del Estado Apure en el circuito judicial penal. Esta iniciativa busca fortalecer el Estado democrático y social de derecho y de justicia, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son las 12:35 minutos. Somos cultura. Como parte del séptimo Festival Internacional de Teatro de Caracas, 6 rutas de autobuses serán habilitadas para facilitar el traslado de las y los espectadores a las presentaciones. Todas las rutas partirán una hora antes de cada función desde el lobby del Teatro Teresa Carreño. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En Carabobo realizaron la reinauguración del Hospital Materno Infantil Julia Benítez, donde tiene previsto atender 350.000 partos y realizar 450.000 cesáreas. Así lo informó el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, quien realizó un recorrido por las instalaciones del centro de salud. Ahora estamos en acto de gobierno para entregarle al pueblo carabobeño, y muy especialmente, querido alcalde, está con nosotros el viceministro de salud también, querido alcalde Castañeda, querido gobernador, esta maternidad que tiene una capacidad, oigan bien, una capacidad para atender 1.350 partos al mes, inclusive tiene una sala de parto que es una innovación, una sala de parto natural, una piscina para el parto humanizado, que es la política central de protección a través del carnet de la patria que el presidente Nicolás Maduro ha venido consolidando. Por eso. 12:37 minutos. Tweets del día. El presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta en Twitter el siguiente mensaje. Un día como hoy, la población de Curimagua, en el estado Falcón, vio nacer a José Leonardo Chirino, líder del movimiento independentista a favor de la libertad de los esclavos. Su ejemplo y espíritu libertario continúan vigentes en los pueblos que luchan por la igualdad. Noticias del Alba. Inició este miércoles la 12ª cumbre de presidentas del Parlamento de las instalaciones de UNASUR, ubicada en Cochabamba, Bolivia, donde 43 parlamentarias discutirán sobre la violencia política. Esto con el fin de crear mecanismos de prevención ante estos hechos. 12:37 minutos. En otras latitudes. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, certificaron la ausencia de armas químicas en Damasco, declaró el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor de Rusia, Sergei Rudkoy. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en representación del Movimiento de Países No Alineados, se comprometió con el mantenimiento, consolidación y sostenimiento de la paz mundial. Este martes en Naciones Unidas. Uno de los objetivos centrales de nuestro movimiento es la adopción de medidas eficaces para suprimir los actos de agresión u otras violaciones a la paz, con el propósito de defender, promover y alentar la resolución de controversias internacionales a través de medios pacíficos, de modo tal que no se ponga en riesgo jamás la paz y la seguridad internacionales, ni mucho menos la justicia. Por consiguiente, consideramos que preservar, promover, alcanzar y mantener la paz y la seguridad internacionales debe continuar siendo una prioridad central en la agenda de las Naciones Unidas, motivo por el cual la comunidad internacional no debe escatimar esfuerzos en el campo de la prevención de conflictos y el sostenimiento de la paz. La prevención del estallido, continuación o recurrencia de conflictos es, por lo tanto, una responsabilidad colectiva, pero más importante aún es una responsabilidad nacional que podría en ocasiones beneficiarse de la asistencia objetiva, imparcial y del apoyo de Naciones Unidas que le brinden previa solicitud y en colaboración con organizaciones regionales y subregionales y con otros actores pertinentes según corresponda. Cultura. La presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, María Isabela Godoy, resaltó que el 7º Festival Internacional de Teatro de Caracas dará más de 200 actividades en más de 80 comunidades de las 22 parroquias de la ciudad capital y habrá 180 funciones teatrales. La convocatoria que comienza ahorita este viernes 27 de abril culmina el 6 de mayo. Son 10 días de programación, 10 días, digamos, de fiesta para la ciudad. Ya es la 7ª edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas. En esta oportunidad, más de 271 agrupaciones de todo el país y 10 países invitados de, bueno, del mundo entero, de Europa, de América Latina. Son simplemente adaptaciones, mejoras, reconociendo que, bueno, que todos son procesos que se van ampliando, van escalando, van consolidándose. No son cambios, digamos, conceptuales, porque este es un festival diseñado en revolución, nacido desde la alcaldía del municipio boliviano Libertador en el momento de la gestión del camarada y ahora vicepresidente Jorge Rodríguez. Y bueno, uno de los énfasis que de alguna otra manera se ha acentuado en esta 7ª edición es el eje comunitario. El festival hasta el año pasado tenía un eje comunitario infantil, este año lo hemos separado, pero para bien, para multiplicar las actividades y para potenciar el eje infantil por su lado, que será en el Parque Sucre de los Caobos, y el eje comunitario que, bueno, nos permitirá entrar o de alguna otra manera tener presencia en más de 80 comunidades con más de 200 actividades, no solamente desde el punto de vista de presentaciones propiamente dicho, sino también talleres de sensibilización, encuentros culturales diversos. Cultura. A propósito de los 50 años de la editorial Monte Ávila Editores, la Biblioteca Nacional junto al Ministerio para la Cultura inauguraron la exposición Monte Ávila Editores 50 años editando continentes, que incluyen los títulos más representativos de la historia de la editorial. Dentro de esta muestra, que durará 2 meses, se encuentran la primera obra que se editó, La Ilustración y la Sociedad Actual, del filósofo rumano Lucien Gulman, así como otros textos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Compañía Nacional de Teatro presentará 3 obras en la 7ª edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018, que comenzará este viernes 27 de abril hasta el 6 de mayo. Estas 3 piezas en escena son Troyanas Nuestras, Baño de Damas y De Velatorio. Las entradas para las mismas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Municipal de Caracas, Teatro Simón Bolívar, Teatro Teresa Carreño y el Cine Cipreses, o a través de la página oficial del festival www.festivaldeteatrodecaracas.org.be por un valor de 30.000 bolívares. Cultura al día. Y a las 12:43 le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Gabriela Mari, directora de la obra teatral Euforia de la agrupación de teatro Del Timbo al Tambo. Bienvenida, María Gabriela, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Es un honor para nosotros estar en este medio y, bueno, comunicar el trabajo que estamos haciendo con mucha dedicación, amor y constancia. Además, celebrando nuestros 10 años de actividad teatral. Bien, Gabriela, cuéntanos sobre esta presentación que van a tener ustedes el 5 y el 6 de mayo. Euforia es un montaje que surge de la necesidad de presentar en escena los valores que en la cotidianidad está estamos viendo quebrantados. Mostrar esa venezolanidad que sí nos caracteriza, nuestras raíces, y cómo con toda esa fortaleza y riqueza que tenemos como venezolanos y venezolanas, debemos avanzar, estemos en la situación que estemos, bien sea en el hogar, en la comunidad, en el país, en el territorio, etc. Euforia tiene tres actos. El primer acto es un gran juego de la vida que a través del béisbol, el amado juego de los caraqueños y bueno, todos los venezolanos y venezolanas, vamos a presentar unas propuestas. Ahí el debate y el juego es más profundo, se debate es la vida. Allí van a haber dos equipos, los ventrículos y las aurículas, y bueno, no les voy a contar más para que vayan a ver la obra. Luego en un segundo acto, pues nos vamos a ir todos y todas a una marcha para decir lo que sentimos, lo que deseamos, lo que estamos haciendo, lo que no hemos podido hacer pero queremos hacer. Y al final llegamos a un espacio muy necesario, un espacio espiritual, y allí se va a ahondar en esa búsqueda espiritual para lograr el equilibrio entre lo social, lo político, lo espiritual, lo personal y lo humano, ¿no?, que lo atraviesa. Así entonces, es. Entonces, pues nada, yo estoy bastante contenta porque por primera vez estamos montando como del Cualtambo, una obra de teatro con un elenco de 10 personajes, tengo un equipo hermosísimo, súper entregado, y estamos contentos también de volver a participar en nuestro Festival Internacional de Teatro de Caracas, que bueno, cada año nos brinda estos espacios para expresar desde donde nos gusta el mundo que queremos. Bien, estamos conversando con Gabriela Mari, directora de la obra teatral Euforia de la agrupación del Timbo al Tambo. Gabriela, se habló de dos fechas, 5 y 6 de mayo, pero el detalle importante, ¿dónde será presentada esta obra? Bueno, será el 5 y 6 de mayo, como bien dice. ¿Dónde? En la Plaza Bolívar del centro de Caracas. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Que todo el mundo, después de que salga de su trabajo, se va corriendo a esa plaza y allí les vamos a estar esperando para que disfruten y participen en esta obra teatral. Bien, ¿qué otra cosa quieres agregar de todo el equipo que te acompaña, la parte de la producción, todo esto que engloba hacer una presentación teatral y sobre todo en esta connotación de estar en el Festival de Teatro de Caracas 2018? Sí, mira, a mí me parece súper importante recalcar para la audiencia que de repente no lo sabe, que en el teatro convergen todas las artes. Está el artista plástico que, bueno, diseña y pinta y crea para toda la parte escenográfica, el escenógrafo, está el musicalizador que ve los ensayos y se imagina cómo tiene que sonar, qué es lo que tiene que escuchar el espectador, la espectadora, qué es lo que nutre a ese personaje en ese momento, cuando está diciendo su parlamento o en esa situación que está viviendo en la obra. Está la diseñadora del vestuario, la vestuarista, que también aporta muchísimo. Está, bueno, la asistente de dirección, que, bueno, sin ella de verdad no sabría cómo podría ser yo para vivir una obra así. Y bueno, todo el elenco, que es muy rico, porque además hay bailarinas, hay actrices, actores que están empezando, actores que tienen muchos años en haciendo teatro. Entonces, esta pieza de verdad está riquísima, ha sido un trabajo muy arduo, porque además los actores y actrices están en otras obras de teatro, también en el marco del festival, pero bueno, es gente muy entregada, que ama muchísimo lo que hace, y que lo quiera hacer aquí en Venezuela. Así es. Estamos conversando con Gabriela Mari, directora de la obra teatral Euforia de la agrupación de teatro del Timbo al Tambo. Gabriela, ¿tú vas a participar en esta obra? Yo participo como directora, como pero como actriz no. Y como, no. Lo he hecho en varias oportunidades con nuestra obra teatral, que el año pasado, por cierto, nos ganamos un premio municipal y estuvimos en el Festival de Teatro. Pues sí, dirigía y actuaba. Pero ahorita mismo quería estar muy concentrada en la dirección. Me parece que es un espacio que hay que tomarle bastante dedicación y mucho respeto. Y bueno, además yo escribí la obra, entonces como que ya era suficiente. Sí, es mucho trabajo. Sí, pero se hace bastante. Siempre con mucho cariño, con mucha pasión. A veces no vemos los retos que se nos ponen enfrente, sino que salimos al paso para salir con muchísimos éxitos. Gabriela Mari, directora de la obra teatral Euforia, de la agrupación Del Timbo al Tambo, que se estarán presentando los días 5 y 6 de mayo en la Plaza Bolívar de Caracas, en el marco del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018. ¿Cuántas participaciones tiene el Del Timbo al Tambo en este maravilloso festival? Hasta ahora nos han dado dos fechas que están en la programación, en los espacios públicos, pero la idea es tener dos funciones más en comunidades. Nosotros tenemos 10 años haciendo teatro de calle con esta agrupación, como Del Timbo al Tambo, y sí, nuestro trabajo investigativo es con espacios convencionales en comunidades, en barrios, en centros penitenciarios, en hospitales. Entonces, bueno, nada, estamos a la espera de las próximas funciones y por allí se vienen otras funciones que ya algunas personas nos están invitando para estar en Petar, en San Agustín, en Katia. Se estarán enterando, si quieren, por el Facebook de Del Timbo al Tambo Teatro de Calle. Por allí vamos a estar publicitando las próximas fechas después del festival. Pero no se pierdan el estreno, por favor. Que además estamos de aniversario, son 10 años de un arduo trabajo hecho con mucho amor y cariño y perseverancia. Y bueno, de verdad creo que tenemos que celebrar que este año estamos volviendo a hacer nuestro festival y que el pueblo venezolano tiene acceso al arte. Bien, los días 5 y 6 es sábado y domingo, Gabriela. Así es, sábado y domingo, 5 y 6 de mayo a las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar del centro de Caracas. Bien, si quieres hacer alguna otra acotación o extender la invitación al público que está en sintonía de Cultura el Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, yo lo que puedo decir es que las personas que creemos un proyecto de vida diferente, las personas que queremos que nuestro país esté y salga adelante y vuelva a florecer, tenemos que regar la plantita, poner la semillita y seguir trabajando para que ello surja, porque solamente pensando y enfocando la energía en lo negativo no vamos a salir adelante. El Festival de Teatro es una de las acciones que podemos ver que dona vida a la vida, que dona progreso a nuestro país y que es un espacio de alegría, de armonía, de paz para abonar esa energía que necesitamos en el país, esos proyectos que necesitamos como jóvenes. Además, estamos impulsando este tipo de proyectos y nada, yo creo que como cualquier país en el mundo, hoy mismo vemos cómo está Siria, nosotros vamos a salir adelante, nosotros y nosotras vamos a salir adelante. Y bueno, nada, desde el aporte, ¿no?, desde las propuestas, así es que les invito al festival a participar, a ir a ver las obras de teatro, a realizar los talleres y acercarse a darse un respiro, a ver algo diferente, que conectarse con las cosas bonitas de la vida siempre nos enriquece y nos da luces para seguir el camino que estamos buscando en la vida. Muchísimas gracias por ese mensaje a María, a Mari, siempre me confundo con tu nombre y apellido, es Gabriela Mari. Sí, Gabriela Mari, así es. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esa información tan bonita que nos das a esta hora del mediodía. Ella es la directora de la obra teatral Euforia, de la agrupación Del Timbo al Tambo, que se estarán presentando los días 5 y 6 de mayo en la Plaza Bolívar de Caracas en el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018. Son las 12:54 minutos. Cultura al Día. Y así llegamos.